Assalamu alaikum. Bienvenidos de nuevo al curso Iniciación al Tafsir, Sura de la Baqara. En esta clase analizaremos la ley 4. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Una breve traducción del significado diría: y aquellos que creen en lo que te ha sido revelado, en lo que fue revelado previamente, y tienen la certeza de la existencia de la vida posterior. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en la ley tercera se hablaba de los piadosos, y en esta ley se explica quiénes son. Tales son los que creen en la sabiduría, el hikma, que se le reveló, unzila ilaika, que se le reveló al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Es decir, los piadosos, creyentes, son aquellos que creen en la sunna y en lo que Allah subhanahu wa ta'ala reveló previamente, unzila min qablik, a otros profetas y a sus respectivas comunidades religiosas. Por ejemplo, lo revelado en la Torá y el Evangelio. Asimismo, los creyentes tienen la certeza, yuqinun, tienen la certeza en la vida después de la muerte, en el ájira. En esta ley se describen las características de los piadosos, es decir, sus creencias y sus prácticas públicas o privadas son sinceras y creen completamente en lo que han revelado los profetas. Así pues, aquello que se le reveló al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incluye no solamente el glorioso Corán, sino su sunna, su tradición, las dos fuentes de la sabiduría y la legislación. Los creyentes musulmanes creen en todo lo que ha sido revelado al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a diferencia de los innovadores en la religión, quienes toman unas partes del texto coránico y de la sunna y dejan de lado otras para sus interpretaciones, muchas de ellas lejanas de los dichos o las acciones del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él o de sus compañeros. La otra vida, al-ajira, es lo que sucede después de la muerte. La creencia en la otra vida entonces incluye la creencia en el día del juicio, la resurrección, el infierno, el paraíso, el ajuste de cuentas ante Allah subhanahu wa ta'ala y la balanza. Esta creencia en la otra vida, al-akhira, se da mediante la convicción, yaqin, una forma de conocimiento completo, pleno, que no presenta ninguna duda y que por lo tanto lleva a la acción. De allí pues, el conocimiento de las creencias como la otra vida lleva al ser humano a la acción. Porque sabemos que las acciones nos harán responsables en el día del juicio de entrar al paraíso o al infierno según lo que la subhanahu wa ta'ala haya decretado para nosotros, nuestras creencias y nuestras prácticas. Quiera la subhanahu wa ta'ala hacernos de los exitosos en el día del juicio. Amén. Los invitamos entonces a continuar con el curso Iniciación al Tafsir Sura la Baqara del Instituto Alif. Hasta pronto.